269-9808. Y la señora se sube a la micro y le dice: estamos disfrutando de la mejor música. ¿Quiere escuchar el megamix del grupo El Avance? Fue hecho por Eduardo Araya. Ultraman. Tócame la Luchito. Si te vas, El Avance. Si te vas, Avance. Suena El Avance. Goza mi ritmo con El Avance. Al cielo y las estrellas le diré. ¿Quiénes somos? Llego a mí, sin saber de tu vida, yo de ti me enamoré. Al no saber qué decir, una carta te escribí y tú jamás la leíste. ¿Será que la rompiste? Quisiera saber si por mí tú sientes algo. Si es así, te daré amor. No juegues con mi corazón. Quisiera saber si por mí tú sientes algo. Si es así, te daré amor. Y si no, es solo otra ilusión. Si te vas, El Avance. Si te vas, El Avance. Oh, daría mi vida solo por ella. Mi vida por ella, estaría en todo momento, en todo momento, como te deseo. Quiero ser feliz. Yo voy a vivir sin pensar en ti, sin tenerte aquí, porque quiero ser feliz. Seguimos bailando. Momentos de placer. Bailan y saltan todos soy Pepe Grillo. Recuerdo de nuevo. te quedó en la arena. Te amaré, me amarás, dulce amor. Aquí en mi corazón, el calor de tu piel sentiré y tus labios llenos de pasión. Ese sol nos verá amanecer como dos locos, borrachos de amor. A recordar te vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Y yo, tirado en sufrimiento, te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin saber de lo decir. Los éxitos de la movida tropical. Tu beso.

era jueves a la tarde, me agarraron del cuello y me querían ahorcar. Que mi novia me engañaba y el sábado a la noche yo me iba a casar. La cara que puso el cura, yo nunca en mi vida la voy a olvidar. Y en la iglesia frente al cura y de todos mis amigos me puse a cantar. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Muchachita, si me das tu amor, yo siento que será dulce y feliz nuestro momento. Soy el campanero, soy de la costa norteña. siente. Vinas diferente. Me gusta Lina, la diferente. Muevo la cadera con su ritmo caliente. I like your music. Chéverísima, en sintonía y primerísima. Quédate con Nina, mágica y latina. Sabrosa y ardiente. Vinas diferente. Es entretenida, es sensacional. Radio Colo Colo es fenomenal. Desde Valparaíso, con cariño para usted, con sus cerros y ascensores junto al mar. Radio con atractiva, original, por siempre tu amiga, es música y más. Camila, es música y más. La Calera.